Rastreadores para gatos, varios tamaños a elegir, diseños que encantan, todo para ti. Tu felino en alto, con estilo y confort, rescatas el arte, rascando sin error. Pistad es tu opción. Varios estilos a tu gusto, desde grandes a pequeños, rascadores que disfruto, elevando sus sueños con cada rascar. Piscates el cielo, gatos van a amar. Piscates tu opción. Desde grandes a pequeños, rascadores que disfruto, elevando sus sueños con cada rascar. Piscates el cielo, gatos van a amar. Piscates tu opción. Passion.